Oye, Julián, ¿cuál es este bate? No sé. Que a tu novia le gustan las pelotas, no, no. Y que la mía anda con el bate. ¡Qué debate! Yo, el mundo se acabó, solo quedamos tú y yo. El Exterminator, Chacal, Julián Oviedo, el Happy. Y mi novia que es tremenda, que más. Oye, que más. Laboratorio, papá. El Exterminator dominando la máquina. Julián Oviedo con el Happy, chacaleando.